Saludos a todos, sed bienvenidos a la Isla de Encanta. Hoy nos acompaña a la sombra del cocotero Javier Tisidor, la JT Siván. Bienvenidos. Hola, majos, bien ¿Qué tal? hallados. Julito, curazao. Curazao. ¿Qué tal, mi alma? Pues muy bien, aquí estamos. Una semana más en la isla de Encanta. Ya sabéis, si nos escucháis es porque tenéis sintonizado o bien el 100.4 de la FM en los Madriles, sintonía de Radio Círculo, o quizá el 92.9 de la FM en la zona de Bilbao y alrededores. Esa es la sintonía de BFM Radio. Eso es así. Cada semana se repite, además. Tal cual, sí. Qué vicio. Y que dure. Y Sí, señor. hoy como bien decíamos hace poquitos minutos, nos va a acompañar aquí a la sombra del cocotero en la Isla de Encanta Javier Tisidor, J. Taxi. Javier, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí a calorcito, muy bien. Sí, ¿verdad? Sí. Que ha vuelto a refrescar. Ha vuelto. Cago en la mar. Azuzaremos la chasca. Sí, habrá que atizarla un poco. Nos las prometíamos muy felices con esa, pues eso, pequeña ola de calor de la que hemos disfrutado en los últimos días, pero enseguida, ¡fua!, el mazazo. No hay manera. Así es la vida, ¿verdad, Javier? Bueno, así se disfruta más luego cuando viene Sí, eso un sí. tiempo, ¿no? Cuando te arrimas al hogar o viene otra buena racha de altas temperaturas, pues como que todo sienta mejor. Nada, es que sí, los contrastes está la diversión. Di que sí, Javier. Bueno, pues hoy nos va a acompañar Javier Teixidor, J. Teixi, porque hace muy poquitos días, unas pocas semanas, que se ha publicado Big Times, que es el nuevo disco de la J. Teixi Band. Pues sí, nuevo disco, es un disco recopilatorio de la época Warner, pero como estábamos comentando, hemos incluido temas nuevos, temas grabados en directo, versiones inéditas. De manera que, bueno, hemos querido hacer algo atractivo para la gente que nos sigue y la gente que tiene otros discos de esta etapa nuestra, pero que lo haga un disco único y un poco fuera de lo que es un disco normal de recopilación. Yo creo que tiene bastante contenido, bastante chicha para disfrutar de él. Pues sí, la verdad es que es un disco muy entretenido y que de alguna manera, para todos aquellos que no conozcan vuestra trayectoria más reciente, porque hay que apuntar que el grupo pues lleva funcionando pues casi 15 años, ¿no? Bueno, prácticamente finales de los 90, ¿no? Pues en el 98, 99. Yo siempre digo que el 2000 fue el año de realmente que nosotros este proyecto cuajó de una manera importante, ¿no? Hicimos un disco en directo donde incorporamos la sección de vientos y eso fue nuestro impulso. De alguna manera quisimos seguir esa senda y yo me pongo esa fecha de fundación quizás porque creo que fue el momento que encontramos nuestro sonido y el que luego hemos ido desarrollando, ¿no? Bueno, pues de alguna manera este Big Times sirve como, bueno, pues como carta de presentación para todos aquellos que establezcáis contacto con la J. Teixi Band ahora y también, pues por otro lado, pues para los fans de base, pues ahí hay unos cuantos motivos en forma de nuevas versiones, tomas en directo y canciones, temas de nuevo cuño que siempre pues se agradecen, ¿no? Cuando se trata de un álbum recopilatorio que de alguna manera, y corrígeme si me equivoco, resume también la época más feliz de la J. Teixi Band, ¿no? Yo creo que sí, bueno, todas las épocas son buenas, pero quizás nuestra firma con Warner, el tema Psicodalisale, que fue un tema que se empleó en una campaña de televisión, nos dio un impulso importante. Y la verdad es que trabajar con la tranquilidad de no estar pendiente de dónde vas a sacar el próximo disco, sino que teníamos un contrato con Warner, nos ha hecho que la banda madurase y realmente estos últimos discos, los temas, yo creo que hay importantes temas, ¿no? Y un poco la razón de esto es lo que tú decías, esto es una foto fija de la banda, que ahora mismo está en directo, es una foto fija de lo que estamos haciendo y es... Desde luego es la mejor manera de encontrar a nuevo público y la gente que nos conozca ahora va a tener aquí realmente una exposición de lo que es la banda, ¿no? Y con grandes temas y como tú decías, para la gente que nos conozca pues con temas nuevos también. Hay que decir que la J. Teixi Band evidentemente pues aprovechará, supongo, estoy suponiendo, tú siempre que veas que me estoy pasando de listo, clac, me paras los pies y me dices, quieto, parado. Me imagino que también aprovecharéis pues para daros también un rulillo, ¿no? Por todas las salas del país, ¿no? Sí, la verdad es que siempre decimos que el disco es una excusa para luego montarnos nuestras giras y nuestros conciertos, ¿no? Y este año pues no iba a ser menos, ¿no? Quizás este año lo hemos enfocado más de cara a después del verano. En verano haremos algunos festivales de blues y de rock que ya tenemos más o menos cerrados, pero será a partir de septiembre no haremos el circuito de clubes y ahí rularemos por toda España seguro. Como está mandado. Sí, señor. Bueno, pues los que escucháis La Isla de Encanta habitualmente, es decir, los que tenéis el buen criterio de hacerlo, ya sabéis que cuando invitamos a músicos aquí a nuestra playa wifi, les pedimos que nos traigan unos temitas pues para compartir, ¿no? O sea, que no va a ser cuestión de estar aquí pues siempre nosotros dando la nota. Sí, señor. Que para eso hay que decir que nos bastamos y nos sobramos. Ahí somos especialistas, unos profesionales. Y le hemos pedido a Javier que nos traiga también pues algunas canciones que le gustan, que son pues representativas de su educación sentimental, y él ha dicho que directamente son canciones que te traerías en un momento dado pues a una isla como la nuestra, ¿no? Sí, son muchas veces habla de ello, ¿no? Dice, ¿qué te gusta o qué es lo más primitivo, ¿no? Que es crear la raíz de todo. Pues para mí ha traído la raíz de nuestra música, pero la raíz más profunda, ¿no? La que pues ya se ha perdido, ¿no? Que mucha gente joven pues realmente nunca lo ha escuchado, ¿no? Y he traído tres discos que para mí significan todo, todo porque fueron lo que me abrió como músico y como persona y con los que he vivido y me he desarrollado, ¿no? Y la mejor manera de volver a empezar es volver a escucharlos. Pues vamos a escuchar una de las canciones que hoy nos propone Javier Tisidor, de la JT Siván. Vamos con el abuelo de todo esto, nos vamos con Chuck Berry y su tema Come On. All day long I'm walking cause I couldn't get my car started. Laid off from my job and I can't afford to check it. I wish somebody'd come along and run into it and wreck it. Come on, since my baby parted, come on. I can't get started, come on. I can't afford to check it. I wish somebody'd come along and run into it and wreck it. Everything is wrong since I've been without you. Every night I lay awake thinking about you. Every time the phone rings, sounds like thunder. Some stupid jerk trying to reach another number. Come on, since I've been without you, come on. Steady thinking about you, come on. Phone sounds like thunder. Some stupid jerk trying to reach another number. You, honey, and you belong to me, so come on. I wanna see you, baby, come on. I don't mean maybe, come on. I'm trying to make you see that I belong to you, and you belong to me, come on. Chuck Berry. Sí, señor. Imprescindible. Pues sí, la verdad es que sí, y que pasan muchos años y da igual. Estas canciones mantienen su ataque, su frescura, lo siguen teniendo todo, Javier. Pues casi, casi, ¿no? Y como te decía, son cosas que siempre se hablan, ¿no? Entre los especialistas, los músicos, pero no se escuchan en la radio, ¿no? Y de repente, pues volver a eso, a la estaca, como digo yo, a la estaca y el martillo, pues te dice, coño, y habrá gente que habrá oído esto y, coño, qué fresco. Pues estos señores es de 1961 y fue el primer single de los Rolling Stones, que oyeron este tema en su casa ahí de Inglaterra y alucinaron tanto que la convirtieron en la cara de su primer single, ¿no? Entonces, bueno, está claro que es una raíz de generaciones. Descarado que sí. Hay que decir que ahora mismo, pues, bueno, sí, desde siempre, desde que echara a andar la JT Siván, pues, digamos que ha escarbado, que ha buscado en estos sonidos, ¿no? El blues, el soul, el rhythm and blues, en esa tradición. Pero que previamente, pues tú y algunos de tus compañeros en el grupo habíais tocado otros palos que no eran precisamente estos. O sea, estoy hablando pues de la época en que estabais en Mermelada, que fue pues uno de los grupos fundacionales, ¿no? Por así decirlo, del pop español de finales de los 70, primeros 80. Y con el tiempo, pues habéis derivado. O habéis llegado pues a otro tipo de sonidos. Yo te quería preguntar si esto, si Chuck Berry o Muddy Waters, como también escucharemos después, estaba ya también en vuestro ADN musical cuando empezaste con Mermelada hace más de 30 años. ¿No? Bueno, sí estaba, ¿no? Evidentemente, yo creo que como sabes, nosotros somos una fusión de Los Elegantes y Mermelada, ¿no? Uh-huh. Quizás en Los Elegantes estaba mucho más el show, ¿no? Y la vena mod. Uh-huh. Y en Mermelada estaba más el Chuck Berry como rock and roll, más estridente, ¿no? Pero sí estaba, ¿no? Y de hecho lo que ocurrió es que J6 es una fusión de dos bandas y que se ha tirado por un sonido más hacia el soul y más abierto de sonidos, ¿no? Que abarca pues desde el pop al rock, al soul, en definitiva al rock americano, ¿no? Que es quizás la palabra que más define, ¿no? Y que más yo logro entender lo que nosotros hacemos, ¿no? Con letras en castellano, sonando muy, muy a Madrid, pero con el baño de un poco de la cultura de la música americana, ¿no? Que te funde todo eso, el soul, el doo-wop, el Marta las Vandellas, la Supremes, la Tanla, todo esto pues es un melting de todo eso y es el resultado de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Yo recuerdo haber hablado contigo hace tiempo, pues precisamente de la época en que surgió Mermelada, que bueno, pues era una época de absoluto cambio. Estamos hablando pues de cuando se votó la Constitución y demás, ¿no? Año, pues eso, 78 y demás. Y evidentemente, aunque estuvierais locos por la música, yo recuerdo que me decías que, bueno, pues que uno con esa edad, ¿no? Y cuando monta pues su primer grupo, lo hace por otros Por motivos motivos. mucho más carnales y tal. No, vamos, es el rock and roll, ¿no? Follar y vivir y divertirse. Y pues eso es lo que queríamos, básicamente. Pero evidentemente buscamos nuestro reflejo en lo que más nos gustaba en la música y fue un poco lo que llamaban el pop rock, ¿no? Inglés, ¿no? Que precisamente fue el que cogió todo estas raíces y hizo su propia versión a la anglosajona, ¿no? Pues Dr. Feelgood, The Bishops, Eddie and the Hot Rods, Nick Lowe, Dave Edmonds, toda esa gente, pues fue la que a nosotros nos impactó, ¿no? Y fue como si nosotros, que éramos evidentemente generaciones más jóvenes, descubrimos mucha música de los 60 gracias a esa gente. Por eso yo recuerdo que en los 80 para nosotros fue como los 60, porque recuperamos toda esa música que había estado durante una década casi de los 70 totalmente olvidada y nos hizo, digamos, vivir un momento alucinante, ¿no? De escuchar y descubrir toda esa música de Atlantic, ¿no? Y las fiestas eran todo a base de esa música. Con lo cual era impresionante, ¿no? Un día tras día descubrías nuevos sonidos y nuevos artistas que no los, claro, no habían llegado a España nunca. Y todo esto que cuentas, todos estos referentes pues que has dado, o sencillamente nos podemos ir a los discos que has traído, pues ves ahí pues marcas míticas como Chess o la que has nombrado tú ahora, Tamla, Atlantic, en los años 60 principalmente, tiene a priori poco que ver con el contexto en que os movíais, que era pues más del flúor, del neón, la nueva ola, los sintetizadores, pero sin embargo erais un grupo que coetáneo de todos Sí, esos sí, sí. grandes nombres de la movida madrileña, ¿no? Sí, evidentemente. Yo el primer local de ensayo que compartí fue con Alaska, con Los Secretos y con Los Zombies. O sea, compartimos desde el primer momento un local de ensayo. Éramos coetáneos. Evidentemente, cada uno era de su padre y su madre musicalmente, ¿no? Pero bueno, yo creo que fue que evidentemente el pop es mucho más comercial, mucho más digerible, ¿no? Y realmente había un 80% de cultura pop en este país en esos momentos, ¿no? Pero contrariamente es todo lo contrario que pasó en los 60, ¿no? La gran explosión de grupos que hubo en los 60 españoles era todo lo contrario, había mucho menos pop y había mucho más rock y mucho más rhythm and blues. Los Salvajes, los Sires, se dio un poco la vuelta la tortilla en los 80. Pero bueno, nosotros mantuvimos siempre nuestro concepto claro y luego ya en los 80 nos declinamos más por el rock and roll. Éramos una banda que luego cuando vino la música americana con los Lowriders y Rex, la verdad es que nos pilló ahí y estamos ahí. Realmente nuestra evolución fue hacia una banda más rock and rollera, más americana, no, más alejada de las raíces del blues. Y eso era lo que Mermelada y Los Elegantes fueron un grupo quizás más pop, evidentemente, pero tocando las flecos del soul. Bueno, vamos a continuar, vamos a escuchar más canciones de este nuevo trabajo de la JTC Band, hoy protagonistas más que absolutos aquí en La Isla de Encanta. Por cierto, es nuestro programa número 347, Julio, ¿no? Me lo he apuntado ya, sí, ¿no? No te preocupes. Te lo has tatuado. Casi. Todavía no, porque lo mismo me lo tengo que borrar para la semana que viene, pero vale. Estoy pensándolo. Bueno, escuchamos Letras, una de las nuevas canciones de la JTC Band. Encuentro tu email y todas las promesas que hiciste las puedo ya ver. Has quemado toda tu fe de cara. Letras, es el corte número 5 de este Big Time. Sí, es una de las canciones, nuevas, ¿verdad, Javier? Exactamente, sí. De estas, son pues 5 canciones, 5 temas nuevos, incluidos en Big Time. Big Time es el nuevo trabajo de la JTC Band. Antes has comentado que lo has comentado así de pasada, pero me gustaría volver sobre incidir. Ello. Sí, incidir, reincidir un poco. En que una parte de la esencia del grupo, de su identidad, pasaba por el hecho de que sois músicos de Madrid, que os habéis criado aquí, personal y musicalmente. Y yo pienso que eso aparece, está, por así decirlo, en el ambiente de algunas canciones, ¿no? Y que de alguna manera, aunque bueno, pues pueda parecer que tampoco estáis tan cerca, pero yo creo que conectáis incluso con Barney. O sea, evidentemente, o sea, jugamos con las mismas barajas, ¿no? Hay muchos puntos en común con ellos y perdón por decir Burning, los Burning, quería decir, los Burning. Sí, efectivamente. Para una vez. Se me ha escapado. Sí, hay muchas cosas en común y eso se comparte, ¿no? La forma de hablar, la forma de cantar y muchas cosas que personales. Incluso fui muy amigo de Pepe Risi y compartí con él muchos conciertos, o sea que eso se nota, ¿no? Hay un sello, yo creo, para las bandas de rock de Madrid, yo creo que tenemos un sonido y una forma de hacer también que ha caído un poco en los últimos años porque es imposible, más que nada no porque no haya bandas, sino porque no salen a la luz, ¿no? por cómo está todo, ¿no? Pero que sí, yo creo que es identificable. Ellos, los Burning, quiero decir, estaban pues un poquito antes que vosotros, sí, sí. Porque eran más mayores, sí, entre otras sí. cosas, ¿no? ¿De alguna manera fueron modelos para ti, modelo para ti o no tanto? No, no, realmente yo me acuerdo de irlos a ver cuando vinieron a tocar al colegio, tenía 13 o 14 años, pero no fueron un reflejo. Nosotros escuchábamos música y yo creo que influyó más, evidentemente, en el contexto aquel, pues seguro algo me influyó, pero también me influía la música que escuchaba de los amigos y las radios independientes que ponían música y eso. Bueno, si te parece, Javier, escuchamos otro de los temas que nos has traído. Muy bien, pues la Stash es un punto de referencia para nosotros importante, tanto rítmicamente como ese sonido de los vientos que alumbró al mundo, ¿no? Y que encendió una luz de esperanza en esta música del diablo. Bueno, pues vamos a escuchar a William Bell. ¿No? El tema que ha seleccionado Javier para todos vosotros es You Don't Miss the Water. Este es William Bell. You'd never leave me. Bueno, pues así suena este You Don't Miss the Water de William Bell. Estaba comentando, mientras sonaba esta preciosa canción, por cierto, estaba comentando Javier que es un original de Doc Pomus, pues para ti uno de los grandes, grandísimos, ¿no? Compositores. Sí, compositores desconocidos, pero que hicieron pues grandes canciones para todos los artistas negros de la Stax, ¿no? Y realmente es lo que te comentaba, ¿no? Que detrás de esto pues hay a veces gente, compositores que no se han conocido, ¿no? Popularmente, y que han marcado la historia de la música popular, ¿no? Desde hace tiempo. También te quería comentar, yo en otra de las charlas que hemos tenido hace tiempo, la JTC Band está, creo que ha quedado claro con los dos temas que hemos escuchado ya y con las cosas que nos está contando Javier, es un grupo que principalmente pues se mira en géneros como el rhythm and blues, el soul, el rock más clásico, ¿no? Y también el blues. Y yo recuerdo haber hablado contigo en otra ocasión acerca de un poco pues de la escena blues que vosotros frecuentáis y conocéis bien aquí en nuestro país, y recuerdo que tú decías que bueno, que evidentemente había grupos que merecían la pena y cuyo enfoque te gustaba, te llenaba, te parecía original y propio, pero que pensabas que la mayoría erraban el tiro. Sí, yo creo que sigo pensando en eso, creo que la mayoría se convierten en meros reproductores de discos y no suenan originales. O sea, no suenan o bien porque evidentemente quieren cantar en inglés sin saber inglés y quieren tocar como los negros sin ser negros. Entonces creo que por ahí yo nunca he querido entrar. Yo soy blanco y estoy orgulloso de ello. Así que necesito cantar en blanco y tocar en blanco, ¿no? Y claro, yo creo que eso también te da una personalidad y un sonido, que no lo puedes negar, el tratar de... Porque una cosa es tener influencias, otra cosa es reproducir miméticamente, ¿no? Y yo creo que en lo que es la escena del blues en España es un poco así, ¿no? Es bastante pobre en ese sentido, ¿no? Pocas cosas que digas, coño, este ha cogido esto, lo ha machacado, lo ha digerido y te ha escupido otra cosa que te impresiona. No, porque suelen ser imitaciones malas. ¿A ti cuánto tiempo te llevó el hacer esa digestión y dar pues con un resultado que, por lo menos a ti, no hablo ya de todos los demás, por lo menos a ti te convenció y dije, venga, ahora sí que estamos para tirar para adelante, para empezar a grabar y para ir donde sea, vaya? Hombre, nosotros es que pusimos en el potaje, pusimos más que garbanzos, pusimos muchas más cosas, ¿no? Pues soul, pop, rock, es decir, hicimos un cocido bastante más apañado de cosas, ¿no? No nos quisimos limitar tanto a los 12 compases del blues, como yo digo, a veces la escena del blues, hay mucha ayatola del blues, ¿no? Que cuando haces un cambio a un musical, parece que has hecho un anatema, ¿no? Ya. Nosotros huimos de eso, ¿no? De hecho, nosotros no somos una banda de blues, somos una banda de rock, básicamente, que utilizamos un lenguaje que tiene muy claro, unas influencias claras, pero yo lo tengo más fácil porque he metido en el puchero muchas más cosas que eso me ha hecho sonar personal, y la banda sola suena muy personal. De hecho, cuando hacemos versiones, muchas suenan como si fuesen temas nuestros, ¿no? Eso es que hemos conseguido, al menos ese es nuestro objetivo, conseguir nuestro sonido. Sin embargo, y ya cerramos el episodio bluesero, sin embargo, parte de vuestro público está o suele salir a vuestro encuentro precisamente en estos festivales, ¿no? Que por lo menos llevan el de blues. Sí, lo que pasa es que son festivales, digamos, que se están abriendo, y más que blues son, diría yo, étnicos, ¿no? Es decir, donde toda la música que tiene una raíz, digamos, soulera, y en este caso negra o blanca, se participa en ellos, ¿no? Es decir, hay muchos blues, festivales que de hecho pone blues, y el año pasado en el festival de Cazorla tocó Loquillo. Cosa que ya pues el apellido blues le queda un poquito raro ya. Es decir, que que yo creo que nos, evidente, compartimos unas raíces musicales que nos hacen encajar, ¿no?, dentro de esos ambientes, ¿no? De que desde luego no rechazamos ni en absoluto, porque es una música que nos gusta, pero nosotros no nos reconocemos como una banda de blues, somos una banda de rock. Y los ayatolas del blues de momento no nos han echado ahí, nos han puesto una vela negra ni nada por el estilo, ¿no? No, porque nosotros siempre lo hemos dejado claro. Vale, menos mal. No, sin engañar a nadie. Os habéis librado por los pelos. Sí. Bueno, vamos a escuchar más canciones aquí en la Isla de Encanta, más canciones del nuevo trabajo de la JTXY Band. Esta se titula Ciudad Soledad. Thank you. A mí me recuerda aquí al amigo Lapido y su comparsa. De hecho, estamos aquí pues hablando, ¿no? Pues de cómo uno puede llegar a... Así se hacía en la antigua usanza, uno puede llegar a conocer las fuentes musicales de sus artistas de cabecera leyendo los créditos, algo que la última vez que estuvo por aquí José Ignacio Lapide pues también comentó con nosotros. Y bueno, mientras sonaba este tema, Javier ha evocado, ¿no?, los tiempos de 091 y los buenos que eran, claro. Sí, no, un disco, un gran grupo y quizás de lo de ser granadinos fue una mala influencia. A lo mejor si hubiesen sido en Madrid hubieran tenido un poco más fácil, ¿no? Sí, quizás, pero es que es gran banda, sí. Desde luego que sí. Bueno, pues hemos escuchado Ciudad Soledad, que es otra de las canciones incluidas aquí en Big Times, el nuevo disco de la JTS Iván, y nos decía Javier que pronto habrá videoclip, si Dios quiere, ¿no?, de este mismo tema. Este tema, que realmente es un tema, para nosotros es una joya, y vamos, tenemos una idea de videoclip que este viernes lo pondremos en marcha a ver qué tal. Uh-huh. Y me imagino que en cuanto se pueda y se haya terminado la postproducción y esas cosas, a estrenarlo, ¿no? Pues sí, hombre, a intentar rularlo por todos lados, por redes sociales y por todos lados que podamos, televisiones, etc. ¿Tenéis vuestro MySpace, vuestro Facebook, vuestra página web, vuestras cosas? Página web, hasta Facebook, ¿no? Porque no nos gusta el Facebook, uh-huh. Creo que aparte no tenemos tiempo para estamos haciendo cosas más importantes, uh-huh, que esas. Pero sí, MySpace, página web y tal, sí. Uh-huh. Ahí intentaremos multiplicarlo. Muy bien, para eso se hacen estas cosas. Claro. Nos comentaba también, mientras sonaba Ciudad Soledad, nos comentaba Javier que pronto volverán a tocar la JTS Iván aquí en los Madriles. Estuvisteis hace muy poquito en El Sol, la cosa salió estupendamente, agotasteis papel, las mozas que eran artistas invitadas, por lo visto, también triunfaron como la Coca-Cola, ¿no? Exactamente, sí. The Ladies, sí. Nos quedamos con la copla, que nos dice Javier que merece mucho la pena, que se van hasta los grupos de chicas de los 60, pero lo hacen con fundamento, ¿no? Exactamente, creo que es fundamental eso, lo hacen con fundamento y con gusto, que es lo importante. Nos apuntamos el nombre también y os vamos avisando, para los que no os hayáis enterado todavía, de que a primeros de mayo se está fraguando una fiesta de recuerdo de la sala Gapo, de la Gapo, mítico, legendario local malasañero, que a finales de los 80 pues os acogía a todos los músicos del rock madrileño. Nos recogía por la noche y nos soltaba por de madrugada. Sí, vamos, te comentaba que para el 8 de mayo se va a hacer un fiestón con un cartel, pues yo creo que muy apetitoso, ¿no? Los Enemigos, los Museos, los Coronas, las Ruedas, estaremos nosotros, Malevaje, en fin, no sé, va a ser... No sé cómo nos apañaremos ahí todos. La verdad es que promete esa noche de recuerdo. Lo de los camarotes, los humanos más, se va a quedar en plan anecdótico. Ya te digo, lo de al fondo hay sitio, ni de coña. ¿Qué pasa el siguiente? Vamos por turnos. Bueno, pues a la gente de los Madriles, ya sabéis, 8 de mayo, en esa fiesta de la Gapo está la JTS Iván, junto, pues ya lo habéis oído, nada menos que bandas como Sex Museum, Las Ruedas, o Los Enemigos, entre otros muchos. Y después, en el veranito y con los calores, pues mucha carretera sí, en Manta. Haremos festivales, pero la parte gorda de este año va a ser luego. Después, a la vuelta ya, cuando septiembre-octubre, que haremos las giras por los circuitos. ¿Escuchamos más canciones, Javier? Venga. De las que nos has traído tú. Sí, vamos a ver. ¿Te toca a ti? Sí, me toca. Nos vamos con otro negro que sabía lo que se hacía. Sí, sabía. El Aguas Pantanosas. Sí, señor. Muddy Waters. Pues otra referencia, otra influencia básica para pues toda la historia del rock and roll. Y si os parece, escuchamos el temita y luego Javier nos comenta un poco la jugada. El tema en cuestión se titula One More Mile. Este es Muddy Waters. One yearning. I don't have to cry no more. Keep your light a burning so I can know the score. I got one more mile. Oh, you know I only got one more mile to go. Oh, you know my journey was so hard, but I don't have to worry about you no more. Thousand of school kids, everyone have a mate. The little girl that I love, the little wretch here in this state. I got one more mile. Oh, you know I only got one more mile to go. So hard, but I don't have to worry about you no more. Canelita en rama. De la buena. Sí, creo la que va buena. A los 40, bueno, la semana que viene. Sí. Por Lady Gaga. Fijo. Que tiemble Lady Gaga. Bueno, Muddy Waters, One More Mile. Javier nos ha traído pues un recopilatorio de este hombre que está pues eso en la raíz de un montón demás, sí. De grupos. Y que pues veo que es algo que a todos los que os gusta el rock and roll pues hombre, es que termináis ahí, claro. Sí, no, es la base, ¿no? Creo que además que es como todo, ¿no? Hay mucha gente que pretende tocar rock o rock and roll sin ir a la escuela, ¿no? Y esto es la escuela, ¿no? O sea, yo siempre digo que Metallica, para sonar como suena y como suena ahora, estuvieron 10 años tocando esto. Y a los 10 años sonaron luego como querían ellos. Es como, si no pasas por la escuela, no aprendes. Y si no aprendes con los profesores, pues nunca vas a probar. Porque el sonido no se inventa, se crea. Y se crea en base a unas raíces, ¿no? Y quizás, un poco con el eclecticismo que hay ahora, pues muchos músicos necesitarían tener unas raíces más asentadas para poder crear sonidos. Pero a partir de una base, ¿no? Y es lo que hay. Es curioso el poderío, ¿no? que sigue teniendo la música de, por ejemplo, Muddy Waters y todos estos autores. Me estoy acordando al escuchar a Muddy Waters, me estoy acordando de un grupo de nuevo cuño total, Julito, como son Guadalupe Plata, que pues es que están ahí también, ¿no? Están ahí. Rock potente y además de nueva hornada. Sí, pero con un fondo ahí bluesero de este estilo, así, pues eso, Muddy Waters, pues aguas pantanosas, ¿no? Pues tal cual, ¿no? En fin, que... Sí, las letras sobre todo también. Las letras son impresionantes porque a diferencia del pop, el blues tiene que concentrar durante 12 compases y 3 frases todo un sentimiento, toda una expresión de tristeza, felicidad, dolor. Es increíble. O sea, las letras son realmente... Porque el pop tiene un fraseo mucho más largo, con lo cual puedes contar una historia, puedes, pues digamos... Desarrollarla mucho más que en estos cabrones que en 4 frases te podían poner la carne de gallina, ¿no? Con las cosas que decían, ¿no? Y hacían un sistema como 2 frases repetidas y la consecuencia de 2 frases ya te mataba. Entonces esa es su estructura, ¿no? Te voy a decir 2 cositas bien dichas y al final te voy a decir lo que pasó con ello. Pero, wow, Dios, y vas a flipar, además. Vas a flipar. Me estoy acordando yo también los Arizona Baby, que tienen una base antigua, los tíos. Sí, y tanto. También beben de caños añejos. Y tanto, sí, sí. Cierto, sus compañeros, recientes compañeros de gira, los Coronas, uh-huh. Aunque pues eso, ellos tiran, se van más hacia la playa que al pantano, sí, sí. Pero seguramente que también, sí, también sí, han pasado por ahí. Pues han pasado por ahí. Porque les ves tocar y dices, si no es imposible, si no es imposible. Está claro. Una cosa, para ti, ¿cuál es, bueno, supongo que principalmente con aquella con que te sientas más cómodo y más a gusto, ¿no? Pero existe una guitarra, un instrumento más adecuado que otro para hacer este tipo de música? No, yo creo que es el que uno ame, ¿no? El que uno reconozca como propio o como lo suficientemente cerca para poder tocarlo, ¿no? Yo uso una Telecaster Fender de toda la vida, pero yo creo que no, lo importante no es la marca, ¿no? Es el sentimiento o digamos el acercamiento que has tenido con el instrumento, no creo que la marca condicione, ¿no? El sentimiento es, cada historia tiene su forma de acercarse al instrumento, ¿no? A cada persona, y puede encontrar el sonido en diferentes guitarras. ¿A ti te llevó mucho tiempo dar con esa Telecaster? Pues, decir, esta es mi guitarra, ya me la quedo casi. No, me empeñé desde joven, me acuerdo que al colegio mis padres no me la dejaban llevar a casa porque lo tenía prohibido y la tenía todos los días desmontarla y meterla en el pupitre. Hostia. Tenía el pupitre, lo que es el cuerpo y el mástil, y todas las mañanas llegaba y montaba la guitarra y la dejaba en una esquina, pero era todo porque no podía llevarla a casa, no me dejaban entrar con ella. Bueno, yo la guitarra. Menos mal que se te daba bien el bricolaje desde jovencito. Porque mal. Si me hubiera tocado a mí, vamos. La desmontabas una vez, pero no había salido mal. Por eso, como me ha pasado con los tenecitos y los coches, que desmontarlo sí, pero volverlo a montar ni de coña, vamos. Con estas manos de pulpo que tengo. Vamos, Paul. Dale, sí, vamos a escuchar otra canción y además una canción que también tiene su rollo, su trasfondo, su historia. Es uno de los temas nuevos incluidos en el nuevo trabajo de la J.T. Sivan, Big Times, y se titula Es fácil ser. Ahora os contamos su interhistoria. Es fácil ser un juego. puedes ver. Me puedes ver, me fundo en tus brazos. Pues baja, baja, Julito, baja un poco ahí. Pues hemos escuchado, gracias, hemos escuchado Es fácil ser, una versión a cargo de la JTC Band de Stevie Ray Vaughan y compañía, ¿no? Sí, de su hermano. Te salía en una canción que hicieron juntos, un álbum que se llama Family Style. Uh-huh. Y era una canción súper divertida y bueno, la hemos recreado aquí en este nuevo álbum. Y sin que sirva de precedente, porque Javier nos estaba comentando que tampoco hace demasiadas buenas migas con guitarristas del pelaje del gran Stevie Ray Vaughan. Sí, soy más de su hermano, o sea, de Jamie Vaughan. Creo que la contención a veces es una virtud. Y de paso, pues ha aprovechado también, pues, para ponerle los puntos sobre las íes al gran Jimi Hendrix, sin cortarse un pelo. Hace bien. Sí, ha sido el gran daño que ha hecho a la música. Algún día alguien se lo dirá. En fin, Javier, en cualquier caso, ha sido un placer que nos acompañaras en nuestro programa de hoy. Muchas gracias. Y baja un poco, Julio. Y bueno, pues esperamos que lo vuelvas a hacer con los próximos discos, las próximas giras y los próximos planes de la JTC Band. Encantado. ¿Ya sabes dónde tienes tu casa? Muy bien. Para lo que sea menester. En la isla. Esto es. Os dejamos con Psychedelic Sally, una de las canciones incluidas en Big Times, nuevo trabajo de la JTC Band, recopilatorio con temas nuevos, también con capturas en directo y con un montón de excusas, hasta una veintena, para que empezáis a conocer, si es que no lo habéis hecho ya, la música de este recomendable grupo madrileño. Julito, que me piro, que me voy ya. Vete, vete. ¡Hala! Ya volverás. Aquí te espero la semana que viene. Y esperamos que nos acompañen nuestra distinguida audiencia también, ¿no? Ahí estamos. Que sean buenos, pásenlo bien y la semana que viene más. Os dejamos con la JTC Band. Meditate and save your mind.